129 mujeres murieron calcinadas en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York el 8 de marzo de 1908. Algunas fuentes sitúan el suceso entre 1909 o 1911, pero la fecha más aceptada es 1908. Mientras estaban en huelga por mejoras de salario y condiciones laborales, el dueño cerró las puertas para que no se fueran, atrapándolas dentro de. Y el trágico evento que las dejó sin escapatoria es el origen del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Este es el programa Mujeres con Voz. Estoy muy contenta de compartir no solo el espacio físico, sino la experiencia de la gran comunicadora Alice Betolo, quien en esta ocasión nos honra con participar no solo con algunas notas editoriales y la forma en la que ella hace sus entrevistas, sino que también está como productora de este programa, Alice Betolo, la mariposa pirata. ¡Wow! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Julieta de mi corazón. Aquí voy. Estoy aquí hablando del 8 de marzo con Julieta. Siempre me hace estas notas introductivas que son exageradas para mí, pero la agradezco mucho. ¿De qué vamos a hablar, Julieta? Cuéntame. Vamos a hablar sobre temas relacionados con el 8M. Desde luego no podemos dejar de mencionar términos como patriarcado. Uy. Ya están apagando la radio. Es lo que te voy a decir. Ay, se van a arder. Ah. Bueno, vamos a hablar sobre el patriarcado y vamos a hablar sobre el feminismo. Y aquí apagaron la radio los hombres o las mujeres. Sí, depende de la postura que tienes en la vida, depende de tu visión política, depende de muchas cosas. Yo creo que todos ustedes tendrían que quedarse al pendiente de esa transmisión, porque a lo mejor al término de la transmisión van a tener nuevas ideas y corazón abierto. Vamos a ver. Para iluminarnos todos, vamos a hablar primero de los conceptos y luego vamos a hablar de lo que socialmente entendemos, comprendemos o hemos vivido relacionado al tema. Me parece bien. Para comenzar, quiero compartir contigo, Alice, con el auditorio. El patriarcado es un sistema sociopolítico y cultural de dominación masculina que estructura a la sociedad jerarquizando lo masculino sobre lo femenino. Se ha institucionalizado a través de la familia y es como se nos ha enseñado que la superioridad del hombre en los ámbitos públicos o privados controlan recursos, roles de género, poder, lo que ha generado a todas luces desigualdad, violencia y subordinación de las mujeres. Respecto al patriarcado, te lo pongo en la mesa para que lo desmenucemos. Está tan inmersa la sociedad en este modelo que no sabemos identificar a qué se refiere. Y lo estoy precisando porque, pues, cuando se dice patriarcado, los varones se ofenden, cuando en la realidad el patriarcado es el sistema que sostiene todas las ventajas y todas las diferentes beneficios que ellos han recibido históricamente por ser varones. Los privilegios. Por eso se ofenden, porque quitar los privilegios es algo que no quieren. Están acostumbrados los varones de vivir a través de ese sistema del patriarcado, como acabas de decirlo, y algo diferente no le parece posible, no le parece bien, y se agarran con las uñas y con todas las voluntades a quedarse en este sistema patriarcal. Imaginemos los escenarios cotidianos, ni siquiera es algo que no esté usted en posibilidad de comprobar ahora mismo. En la casa, la autoridad del padre, en la religión, el líder espiritual, varón, en el político, mayormente varones, todos ellos líderes espirituales, filósofos, historiadores, la mayoría transcurrió su existencia a partir del hecho de que ellos tenían el privilegio de ser elegidos tanto para dirigir como para enseñar, como para administrar la riqueza de la comunidad o de la familia. Todo ello, pues, delegaba a la mujer a un lugar en donde meramente estaba considerada, pues, para tareas menores. Estás poniendo muchas imágenes en la mesa, muchas imágenes en donde me hago chiquita, me doblo y digo, es así. Y al mismo tiempo, en este 8 de marzo que estamos hablando justo de esto, de mujeres que en el camino se empoderaron, iba escuchando algunas transmisiones de radio para allá y para acá, en donde hablaban de estas mujeres que en tiempos pasados hacían cosas dedicadas solo a los hombres. Nosotras mujeres y ustedes hombres nacemos también de esto, que algunas de nosotras y algunos de ustedes dijeron, así no nos gusta así, queremos hacer como mujeres cosas que hacen los hombres y ojalá como hombres cosas que hacen las mujeres. Pero ¿cuántas mujeres que hicieron esta lucha para nosotras, para llegar aquí y ahora, en donde tenemos pantalones, tú y yo, y estamos grabando un audio para la radio? Sí, el tema de la opinión pública, tener derecho a expresarnos como mujeres en la opinión pública, el derecho al voto, pero vayamos más profundo, el derecho a la lactancia, el derecho a vestir como quieras, cuando quieras, donde quieras, el derecho a tener o no una gestación y el derecho a decidir en las circunstancias personales tener o no hijos. Es decir, han sido una serie de logros a lo largo de las luchas de estas mujeres que comienzan como sindicalistas, que comienzan a agruparse porque consideran evidentemente este homicidio a estas 129 mujeres como lo peor que pudo pasar y entonces cómo recuperar jornadas laborales con horarios pues humanamente accesibles, que les permitieran además llegar a sus hogares. Y imagínate llegar después de una jornada de 16 horas de trabajo y atender a tu marido, limpiar tu hogar y educar a tus hijos. No está muy lejos. Todavía pasa, todavía nos pasa a todas, muchas, algunas. Y a eso me refiero cuando digo si el sistema nos atraviesa a todos, es porque condiciona al varón al privilegio y condiciona a la mujer a la desventaja. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy esta que te hará pagar las cuentas. compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Regresamos a Liche, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, con muchos pensamientos, con a veces el miedo, el temor de poder ofender a alguien, porque las cosas de que hablamos tú y yo son siempre, siempre muy fuertes y rompen estos muros de la indiferencia que nos obligan a quedarnos callados y calladas. Y no es una culpa romper muros. Creo que es más la culpa quedarse callados. Entonces, maravilla que aquí en la Huatulqueña Radio podemos hablar de estos temas del 8 de marzo y que tenemos un público maravilloso que seguramente ama muchísimo a esta Julieta. Yo lo sé que las aman. Entonces, Julieta, me tomo un momento para hablar de otro tema específico del 8 de marzo que va a ser el feminismo, porque dijiste al principio que íbamos a hablar de patriarcado y de feminismo. Ilumíname, porque yo estoy muy, muy, muy confundida. Mira, voy a tocar el arpa para abordar este tema, que estamos teniendo el cuidado, la precaución de decirlo desde la concepción casi, casi letra de la enciclopedia, para que aquí no haya que Julieta dijo, que Liche dijo. No. Son ideologías, definiciones que pues tienen muchas décadas ya, afortunadamente en el caso del feminismo, desde los años 70, y que se utilizan para buscar, entre otras cosas, dejar de ver este fenómeno sobre lo femenino, esta superioridad del hombre en los ámbitos públicos y privados, y dejar de ver cómo los recursos, que son de todos, pues se vieron siempre reflejados hacia los varones y no hacia la mujer. Pero ¿qué dice la Organización de las Naciones Unidas? El feminismo es la creencia de que todas las personas, independientemente de su género, deben tener los mismos derechos y oportunidades. No es más difícil que eso. El resumen corto es: quienes practican en las marchas, conferencias, utilizan algún estandarte, playera o color que le relaciona con el feminismo, lo que está manifestando es ser parte de un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de los derechos y las oportunidades para las mujeres y personas de todos los géneros, y evitar así la discriminación, la violencia de género y promover cambios estructurales para lograr la equidad plena en todos los ámbitos de la vida. Y bueno, hay temas raciales, hay temas sociales, hay temas de salud, hay temas de educación, hay temas de discriminación, de transformación social, de visibilizar la represión, por ejemplo. Los feministas abordan todos estos temas desde diferentes perspectivas, incluso pues los temas sexuales. Entonces es el feminismo una teoría crítica y un movimiento práctico que defiende la plena igualdad de derechos y la eliminación de toda forma de opresión discriminación de género para construir una sociedad más justa para todas las personas. Ahí está, señora bonita. Sí, gracias. No entiendo muy bien por qué como seres humanos tenemos que luchar para nuestros derechos. No entiendo por qué tenemos que luchar. Ya tendrían todos que tener los mismos derechos como seres humanos. No es porque yo tengo la piel blanca, soy güerita, tengo más derecho que tú, que eres mexicana. No es porque yo soy mujer o hombre, tengo más derecho sobre otro, hombre o mujer. Pero bueno, prefiero que el feminismo nos ayude a abrir los ojos sobre estos temas. Y a veces me da un poquito de risa cuando veo los hombres que tienen miedo de las feministas, porque no tienen miedo de las feministas, tienen miedo de las mujeres poderosas en que nos hemos convertido. Ese es el punto. Sí, y para trabajar en ello, al menos en nuestro país, para que las mujeres que nos escuchan lo sepan, se ha desarrollado un documento constitucional que se llama la Carta de los Derechos de la Mujer. Y está establecido ahí todos estos rubros y se está divulgando como es un libro escolarizado en la educación pública. La verdad ya se está compartiendo de esa manera para que desde pequeños niños y niñas sepan que tienen igualdad de derecho, de opinión, de resolución, y que en la adultez podrán tener las mismas acceso a las mismas posibilidades, si te preparas, si estudias, si trabajas, etcétera. Y que en el ámbito personal, al interior de las familias, pues que ellos como niños tienen derecho a vivir en entornos sin violencia. También eso es muy importante porque muchos niños viven el patriarcado a través de la violencia que sus padres ejercen sobre ellos, porque la violencia pues no nada más es a la mamá, baja a los hijos, y los hijos aprenden que la forma de resolver las cosas pues es a través de o violencia psicológica, o violencia física, o violencia sexual incluso. Entonces hay muchas, muchas formas de hoy en día traer información o poner luz entre los grupos sociales, y sin embargo es difícil hacer cambios estructurales porque tenemos alrededor de 5.000 años viviendo inmersos en el patriarcado. Justamente tú hablabas esto de recibir violencia como hijo o hija, y acabo de conocer un chavo muy inteligente, muy profundo, muy interesante, que me declaró: mi mamá me trataba con violencia, yo no quise tener hijos porque no quiero replicar la misma violencia. Entonces, aquí llegamos al punto, creo, más importante de este día 8 de marzo, el momento en donde como hombres, mujeres y seres imaginarios, porque quiero aplicar esto a todos los seres que existen, humanos en este mundo, tenemos la posibilidad de educarnos al buen trato, de educarnos a la no violencia, de educarnos desde niños, niñas, adultos, adultas. Espero que este nuevo amigo que acabo de conocer algún día se enamore, vaya a querer tener hijos y que sea el mejor padre del mundo, porque esto queremos. Queremos que estos hombres que vivieron violencia, estas mujeres que vivieron violencia, no la vayan a replicar en su cría, ni en sus hijos, ni en sus amigos, ni en todo esto. Y por eso el 8 de marzo es muy importante para mí, porque es el momento en donde o sí nos vamos a educar. Y tú, con lo que me estás diciendo, me estás educando a una parte histórica, por ejemplo, que yo no sabía. Me estás educando a tener las justas palabras para compartir con otras mujeres y hombres, para explicarle cómo hay que romper este trato del patriarcado y empezar una vida más equilibrada y todos estos sueños que tengo yo. Que yo también comparto contigo, lo platicábamos, es muy difícil después de tantos años de divulgar estos temas porque la divulgación no es mía, ha sido un desarrollo social que yo he ido creciendo en el concepto, como el propio concepto se ha ido desarrollando. Aún así, las feministas que son radicales, pues te dirían que yo no sé nada del feminismo, porque promuevo que los hombres y las mujeres lleven una sociedad igualitaria y que sea en términos amistosos, amorosos, conciliatorios. Y hay grupos radicales que no están de acuerdo, ni que se mezclen las cosas, ni que participen los hombres, ni que se les eduque, porque... Pero nosotras somos las rebeldes también entre las feministas radicales, porque yo sigo creyendo, como acabamos de decirlo, a la educación. Entonces tú lo sabes que tenemos testimonios de amigos que llamé porque me mandaran mensajes, amigos y amigas, sobre lo que es para ellos el 8 de marzo. ¿Sabes que tenemos esto? Vamos a ir con la participación de estas amables personas, porque créanme que nosotros honramos tanto los conceptos como las historias de vida y vamos a disfrutar de sus puntos de vista para enriquecernos más sobre este tema. Y enseguida volvemos, continúa escuchando Cuaturqueña Radio. Haciendo una reflexión en voz alta sobre lo que significa para mí el 8M, me surge una idea bastante contradictoria, ¿no? Por un lado, pienso que es un día muy importante para las mujeres, es un día donde tenemos la oportunidad o nos damos el tiempo y el espacio para salir a la calle, para gritar por nuestros derechos, contra las desigualdades entre géneros, podemos reivindicar, es súper enriquecedor sabernos juntas y tener estos momentos donde luchamos por las mismas ideas, ¿no? Y un poco nos hacemos más fuertes, o al menos no nos sentimos solas, ¿no?, en esto. Y por otro lado, es qué triste, ¿no?, que exista un 8M. Si no existiera un 8M, significaría que no necesitaríamos un día específico para justo eso, ¿no?, para reivindicar ningún derecho, porque ya los tendríamos, ¿no?, o viviríamos en una sociedad más justa, equilibrada, tanto para hombres como para mujeres. Bueno, para mí el 8 de marzo es el día en el que se celebra el feminismo. El feminismo me parece que es un ejemplo del cual podemos aprender todos, no solamente las mujeres, sino que es un movimiento del cual los hombres tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que asumir. Los hombres también somos víctimas del machismo y de esa sociedad heteropatriarcal, pero ya es tiempo en el que los hombres tomemos conciencia, nos organicemos para utilizar o ejercer una lucha, un activismo liberador de ese machismo que todavía sobrevive en la sociedad. También me parece que en cierta medida el 8 de marzo ha desviado un poco su sentido original, ya que da la impresión de que es el día en el que las mujeres protestan contra los hombres, en el que parece que el enemigo con el que están luchando es o somos los hombres, y en ese sentido me parece pues que es un enfoque equivocado, porque los hombres también tenemos muchas cosas de que liberarnos y actuar en contra de ese machismo y esa sociedad heteropatriarcal en la que vivimos. La historia de la humanidad nos los habíamos estado contando desde una posición de poder incuestionable. En cualquier texto antiguo, desde los inicios de la escritura, en la epopeya de Gilgamesh, la Biblia, el Popol Vuh, etc., es decir, cualquier mitología con la que procesamos nuestras realidades, la mujer aparece como personajes secundarios. Y hasta apenas en los inicios del siglo XX, es decir, que llevamos como 126 años, que comenzamos a cuestionarnos esta narrativa y cómo se construye todo el sistema. Es por eso que es importante celebrar el 8 de marzo, para recordarnos que existen injusticias y que mostrando nuestra inconformidad se hace visible la necesidad de moldear un nuevo sistema y cuestionarnos cómo queremos que sea este nuevo mundo, porque este sistema patriarcal ya está terminando de colapsar

sobre el equilibrio entre el femenino y el masculino. Porque estamos hablando de inclusión, estamos hablando de educar a hombres, mujeres, a seres imaginarios al buen trato. Entonces imagino que todos nosotros tenemos una parte masculina y una parte femenina. ¿Cómo entiendes el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina en los seres humanos? ¿Y qué lugar ocupa ese equilibrio en tu experiencia personal, Julieta? ¿Quieres contarnos? Fíjate que el tema de la energía masculina y femenina es un tema que incluso culturas han explorado a través de procesos de meditación, de intercambio a través de pases brujos, yoga tántrico. El hombre y la mujer han buscado desde siempre mantener unido el punto energético porque se saben complementarios. No tiene que ver con el deseo sexual, no tiene que ver con la preferencia sexual, ni siquiera tiene que ver con el ideal de pareja biológica que nos permite continuar reproduciéndonos. Este encuentro energético tiene más que ver con la conciencia, la capacidad en nuestra presencia mental de reconocer al otro y de reconocernos a nosotros mismos, nosotras las mujeres, los hombres. Y pienso además que es un tema difícil porque por naturaleza somos complementarios pero opuestos. Frío, cálido, hombre, mujer. Pensamos y sentimos diferente. De hecho, hasta nuestro cerebro está diseñado de manera completamente diferente de acuerdo a lo que nosotras o ellos requieren, qué habilidades van a desarrollar. Y entonces, decías en un bloque anterior, ¿por qué como individuos tenemos que seguir luchando por los derechos humanos? Yo creo que el humano como tal sigue en evolución y ha ido comprendiendo que dejar de manipular a la sociedad es mucho mejor idea que ponerla en jaque haciendo que hombres y mujeres, niños y adultos, adultos mayores, seres imaginarios, seamos distintos vistos desde la óptica de quién, quién dijo qué, cómo, o sea, quién decidió por todos nosotros. Entonces yo siento, yo amo a los hombres profundamente, los respeto de una manera que no tienes una idea, pero no es desde la programación de yo idolatro a los hombres, es desde su vulnerabilidad, su capacidad de transformación, de cómo han tenido que adaptarse a los cambios. Pero también me siento afortunadísima de ser mujer y de no ver el mundo con unos ojos que me entristezcan, sino al revés, desde toda mi valía y con todas mis características y desde todo lo que soy, yo me presento en el mundo y yo no me veo diferente a nadie. Entonces creo que reconocerse, valorarse y ser un ser consciente nos ayuda a complementarnos. Ya de qué forma va a ser, como socios, como amigos, como amantes, como primos, hermanos, vecinos, como fuerza de trabajo, como pues ya nos organizaremos cómo. Pero tu energía, tu esencia, tu criterio, todo lo que tú eres, hombre, lo honro. Y lo que soy, lo honro y lo venero. Yo amo lo que soy y he procurado ser una mujer que haga cambios importantes, al menos pequeños, medianos o grandes, siempre donde pueda estar. Entonces trato de no ver ese conflicto,

Que no tengan miedo, hombres, de sacar su parte femenina. Es tan difícil aquí en México, pero vi aseguro, y lo oyeron en los viajes de la mariposa, con el patriarca y todos los hombres para allá. Y en todo el mundo es difícil sacar tu parte femenina, hombre. Porque no queremos, no sabemos el por qué, es inútil que gastamos palabras en esto. Pero imagínate, Julieta, un mundo en donde mujeres y hombres pueden sacar su parte femenina y su parte masculina sin miedo del juicio de la sociedad en donde viven. Sí, el rol de género ha sido una imposición, es un acuerdo social, y la muestra es que a largo plazo, pues la sociedad ha exigido o se ha tomado la libertad de demostrarse como es. De repente no podemos comprender las circunstancias o las formas, pero pues cada quien está en su derecho de además experimentar o explorar ambos lados de la moneda y entonces tomar la decisión que guste de cómo se percibe y qué es lo que quiere compartir con el mundo. Eso está, yo eso lo respeto. Y aún así vemos que todavía cuesta trabajo que socialmente respetemos la libertad del otro. O sea, como ¿por qué? Como porque nos incumbe lo que el otro hace, lo que sea que haga, que sea algo que nosotros podamos juzgar, cuestionar o sancionar. Y ahí es donde entran estos espacios para que todas, y el feminismo es parte de ello, todas y todos como somos, podamos tener acceso a los derechos humanos como hombres y mujeres biológicamente, porque pues la cosa es esa, ya todo lo que tú hagas entra en lo índole personal, de índole personal. Entonces, bueno, esta parte que tú expresas muy bien sobre a veces uso tal energía o a veces uso tal otra, yo creo que México es un país en donde las mujeres tienen que reclamar mucho su propia energía masculina ante la ausencia de los hombres en los hogares, ante la ausencia de los hombres en la educación. Y efectivamente las mujeres pueden, pero sería mucho más fácil si los hombres hicieran su trabajo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo sobre eso, pero pasito a pasito, semilla a semilla, la vamos a lograr, Julieta. Vamos a encontrar, algún día nos vamos a encontrar otra vez hablando en la Huatulqueña Radio, la Radio Pirata, la Radio Caracol o la Radio de las Estrellas, y vamos a hablar que por fin hay equilibrio. Por fin los hombres y las mujeres pueden ser hombres y mujeres, mujeres y hombres, y activar sus energías masculina y femenina sin que nadie le diga nada. Pero esto es un sueño. ¿Sabes que tenemos algunos amigos que me mandaron audios con estas sensaciones que tienen ellos de energía masculina y femenina? ¿Quieres que los vamos a escuchar? Vamos a escucharles. Entonces, gracias a todos los que participaron y me mandaron estos audios. Espero que vayan a ser más y más ahora que la Radio Caracol, la Huatulqueña Radio y las Mujeres con Voz, todas esas maravillas que estamos haciendo, van sirviendo. Se queden al pendiente por eso. Y vamos a escuchar algunas voces que nos hablan del equilibrio femenino y masculino. A veces estoy muy cansada. ¿Y dónde está la diosa madre? Toda cultura tiene su raíz sagrada en lo femenino. Pero me parece que ahora la fuerza oscura ha vuelto a tomar el control. Y creo que somos nosotras las mujeres que debemos recuperar nuestra energía ancestral. Debemos educar a nuestros hijos para que respeten esa energía y a nuestras hijas para reconocerla en ellas y para romper las ataduras del patriarcado. El 8 de marzo murieron muchas mujeres, pero para mí no tiene sentido recordarlas solo un día. Vamos a tirar las mimosas y bailamos en el aire, hermanas. Me parece que es muy interesante de cómo las personas en general, ya sean hombres o mujeres, podemos integrar en nuestra vida personal algo que, como un constructo social, que es el género, ¿sí? Es decir, lo que se considera masculino o lo que se considera femenino, varía dependiendo del contexto social, y creo que de alguna manera nosotros podemos participar para integrar en nosotros algo que se espera de nosotros como personas, ya sea como femeninos o masculinos. En cuanto a la diferencia sexual entre hombre y mujer, creo que ya las mujeres han demostrado ser capaces de desenvolverse prácticamente en cualquier actividad humana, inclusive aquellas que tradicionalmente habían sido identificadas como cosas para hombres o actividades masculinas. Me refiero, por ejemplo, a jugar el fútbol, o hacer mecánica, o estudiar ingeniería. Antes era visto como propio de los hombres, y creo que las mujeres han demostrado ser tan talentosas o más en esas áreas como los hombres. A mí me queda muy claro que la única diferencia que existe entre un hombre y una mujer en cuanto a sus capacidades es la maternidad. Creo que en ese sentido la mujer tiene una superioridad respecto al hombre, en el que la mujer es capaz de ser madre. Cuando haces un plan para lograr algo, cuando escuchas tu intuición o conectas emocionalmente con alguien. El equilibrio sería planear en masculino, pero también sentir si es el camino realmente te hace bien. Viendo más claro y conciso, la energía masculina construye el camino. Y siento que la energía femenina le da sentido al viaje. Creo que nuestros cuerpos son recipientes de esas dos energías que nos van moldeando, y aunque alguna puede ser más evidente, las fuerzas siguen conviviendo para hacerte existir. Me parece que el desequilibrio comienza en las definiciones que establecemos por femenino y masculino, que no son siempre las mismas. La humanidad lleva por ahí de 10.000 años con una energía masculina que domina, y la energía femenina está comenzando a rebelarse contra esa fuerza, y en muy poco tiempo ha logrado oponerse a la dominación. Faltan algunas generaciones para lograr el equilibrio. Espero que no sean muchas, porque ya no surge el cambio. No sé, animal. Creo que no. Muy instintivo. Entonces, todas las energías, sean femeninas o masculinas, son energías. ¿Me entiendes? Para mí, en general, ¿no? Porque hasta tengo yo, puedo tener conflictos con una energía masculina, ¿entiendes? O sea, yo entiendo que el equilibrio masculino y femenino realmente no existe, solamente existe el equilibrio. Hablando de energía, porque lo dice, hablando energéticamente solamente chocas con cualquier energía. Y pues hasta yo me siento mujer, güey, ¿no? Muy buenas tardes. Soy Brenda Guarneros, facilitadora de conciencia. Muchísimas gracias, hermosa Julieta, por abrirme nuevamente este espacio, invitarme en este contexto. Muchas gracias a todo tu público, esta linda audiencia que has construido a lo largo de este tiempo, con todas tus ideas, con este trabajo en pro de la mujer. Y en este contexto, un día antes del famoso 8 de marzo, pues hay tantas cosas que podemos decir. A mí me encantaría empezar por traer muy a tierra estas ideas que yo comparto en mis espacios, donde trabajo con muchas otras mujeres acompañando en sus procesos de sanación y en el mío propio. Ha sido muy interesante cómo todo se va acomodando cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a elegir sanar heridas. Porque eso te permite volverte a vincular con quien tú eres originalmente, primero como persona. Y cuando empezamos a hacer eso, podemos con mucha claridad empezar a vislumbrar todas estas etiquetas y estas definiciones con las que hemos vivido pues prácticamente toda nuestra vida, y traemos unas en específico cuando somos mujeres. Cuando empezamos a acercarnos a este espacio de crecimiento, es verdad, todos somos uno, y desde ahí arriba no podemos seguir concibiendo más separación ni nada que siga creando esa separación entre personas, entre razas, entre culturas, entre países. No existe, porque todos somos uno, porque todos estamos interconectados. Entonces, todo esta introducción para tratar de ubicar un poco el contexto holístico, de nuevo, en el que yo quiero insertar esto que quiero compartir. Esta era que la humanidad está viviendo, este planeta, como nos está sacudiendo, es una crisis del sistema, pero más allá de verlo solo por encima de las instituciones y lo que en sí está siendo literalmente sacudido y destruido, es solo un espejo y un reflejo de cómo esto ya no funciona. Se está colapsando porque ya no funciona, y porque la era de evolución en la que estamos, y porque el planeta, la vibración energética del planeta, nos invita y nos está obligando a ascender con ella. Y para hacerlo se necesita destruir lo que ya no funciona. Y esto que no funciona ha sido construido a base de centrar y utilizar exclusivamente la atención y la energía masculina. La energía masculina y la femenina la tenemos todos dentro de cada uno de nosotros. Somos un balance. Bueno, no somos todos un balance, la prueba de lo que vivimos hoy, pero la intención original de la Tierra al crear y dar formas de vida es estas formas de vida que contienen el yin y el yang. Todos tenemos energía masculina y todos tenemos energía femenina. El problema ha sido que históricamente todo lo vinculado y asociado e identificado como energía femenina fue destruido. Fuimos borradas y anuladas de todas las formas posibles y se categorizó ese tipo de energía como algo negativo. Como si se hubiera tipificado como delito ser mujer y utilizar todas las cualidades naturales a la energía femenina. Y de nuevo, repito, las mujeres también poseemos energía masculina, y la prueba está en el feminismo. Ya me voy a explicar en unos minutos. Entonces, al erradicar todo lo identificado como energía femenina, como la fuerza femenina, la era que vivimos hoy está invitándonos a destruir eso para buscar ahora un balance, para construir algo nuevo donde sí haya un balance. Y esto solo va a ser posible cuando todas las mujeres estemos listas y dispuestas a reconocernos con nuestro poder como tal y como seres soberanos. Todos, hombres y mujeres, somos seres soberanos. Excepto porque las mujeres lo hemos olvidado, porque se nos arrebató. Esa fuerza nos la quitaron, nos hicieron olvidar que la teníamos. Y si acaso las mujeres que han resurgido con una forma de fuerza a lo largo de la historia, e incluso hoy en el presente, ha sido a base de sobrecargar y sobredesarrollar su energía masculina. Es decir, para poder validarse como mujeres dentro de un sistema 100% masculino que ha valorado y que ha desarrollado única y exclusivamente las cualidades de la energía masculina, las mujeres que han tenido un lugar y las que quieren aspirar hoy a un lugar desde la inconsciencia, y discúlpenme si estoy empezando a pisar callos, pero es desde una perspectiva de la energía masculina y no desde el todo que son y que también son energía femenina y no están utilizando esa energía. Me explico. La era del presente y el futuro, lo que necesita es la energía de la mujer, la energía femenina. ¿Qué es esta energía femenina? ¿Qué es esta demanda que nos está haciendo el planeta y todas las sociedades que están colapsando? Porque lo que les está faltando ha sido la presencia de la energía femenina que ha sido anulada a lo largo de toda nuestra historia de la humanidad. Esta energía femenina es la de la conciencia elevada. Pero nadie nos ha enseñado a atribuirle un verdadero valor al desarrollo de estas habilidades. Por el contrario, se nos ha perseguido, se nos ha quemado y se nos ha hecho tragar esa verdad para reemplazarla por otra que no somos. Una versión de la mujer femenina masculina. Eso es lo que ha sucedido y que no corresponde tampoco a la naturaleza del equilibrio de estas dos energías, donde se valoriza la energía femenina. La falta y la ausencia de esta energía a lo largo de la historia de las sociedades y de la civilización humana que somos hoy es el reflejo de la crisis en la que estamos. Ya se los repito, es muy claro, la ausencia de conciencia elevada en los actos. Está muy clara la ausencia del uso de la intuición. Está clarísimo la negligencia de la consideración sobre lo sensible. Ya ni hablemos de que haya presencia de la energía del amor. Tampoco hablemos de la energía de la belleza, ni de la armonía. Y olvídense de la conexión de lo espiritual y de la conexión con lo divino. ¿Sí me explico? Es muy profundo de lo que les estoy hablando. Yo no soy la inventora de esta teoría. Hay muchísimos colegas allá afuera, todos los que estamos en los ejércitos de la luz, estamos hablando de esto. Por eso el despertar de la conciencia es tan necesario en esta era. Es la mamá Gaia, la madre tierra, invitándonos a por favor ayudarla a balancear las energías en este planeta. Está pidiéndonos a las mujeres que ocupemos nuestro verdadero lugar por derecho divino. Y no es necesariamente ocupando el mismo espacio en un equipo de policía, en un equipo de bomberos, en un despacho jurídico. Eso es más de lo mismo. Eso es seguir buscando la validación dentro del sistema de la energía masculina para ocupar un lugar como mujer. Pero en realidad no estás siendo todo lo que tú eres, mujer. Solo estás de nuevo sobrevaluando y sobredesarrollando tu energía masculina para pertenecer al mundo masculino, pero en cuerpo de mujer. Y entonces eso ya lo llaman una mujer emancipada y una mujer lograda. Y perdónenme, pero todas ustedes que me están escuchando, que están en esos zapatos, y porque yo he estado ahí, sabemos que somos muy infelices. Todas las demás que solo están persiguiendo ocupar un lugar dentro del mundo masculino, es más de lo mismo. Y eso no sirve. Lo que necesitamos es dejar de ir a marchar pisando fuerte y gritando y rompiendo y quemando. Eso fue útil y necesario en una etapa de este proceso de despertar de conciencia de la mujer. Me parece que fue muy valioso en un contexto muy específico hace unos años. Hoy no podemos seguir igual. Porque déjenme explicarles esto a qué equivale. Seguir haciendo este acto, seguir funcionando así, equivale a gritar afirmaciones positivas por la mañana enfrente del espejo, esperando que una realidad material se transforme inmediatamente. Todos han escuchado, ¿no? Y alguna vez alguien habrá seguido más de una vez algún taller, algún programa, algún pseudo gurú de las leyes de manifestación y la ley de la atracción, ¿no? Bueno, también sabrán por experiencia que no funciona, ¿cierto? Bueno, así no se manifiesta una nueva realidad. La nueva realidad material en un plano material 3D como en el que estamos viviendo, ¿ok? En el que estamos operando en estos cuerpos físicos, se construye desde adentro. Una nueva realidad se transforma desde lo profundo del ser, desde el alma. Y de nuevo nos obliga a empezar a volver a conectar con el lado femenino. Esa es la manera en la que se transforman y se crean nuevas realidades en el plano material. Pero no se transforman en el plano material. No se crean afuera. Se inician esos cambios desde adentro. Esa es la verdadera revolución femenina de este siglo, de esta era, en el 2026. Yo no discuto la gran aportación valiosa de las mujeres en el pasado que pelearon por el derecho al voto, por empezar a ser escuchadas. Esa guerra ya se ganó, eso fue por eso está en el pasado. No podemos seguir operando igual. Ya no estamos honrando a nuestras hermanas y ancestros, mujeres, si seguimos operando igual. No habremos evolucionado entonces. Mi llamado es el llamado de la tierra al que todos estamos siendo jalados, atraídos, sacudidos. Me uno a ese llamado. Y no podemos seguir pretendiendo que gritando estas afirmaciones van a transformar y manifestar una realidad diferente. Por eso no ha funcionado. O sea, ¿cuántas marchas van así? ¿No? Desde el último, vamos a hablar del siglo XXI. No vayamos más atrás. ¿Qué ha cambiado? Esta transformación desde el interior, primero, se refiere a ir a hablar con nosotras mismas, identificar esas creencias que tenemos, esos paradigmas con los que operamos, esas definiciones que nos determinan. Ir a observar de frente con el valor que se requiere para ir a sanar traumas. Solo sanando podemos ser el balance de la energía femenina que esta era necesita. Pero se inicia desde el plano individual. Y esto no es novedad. Es muy viejo, ¿no? Esto lo hemos escuchado, es súper trillado, ¿no? Para ver un cambio en la sociedad hay que empezar por uno mismo. Cada quien pone su granito de arena. Bueno, ha sido trillado y mal utilizado y no siempre llevado a cabo, pero esta era es lo que realmente requiere de ti, mujer. Que te elijas primero a ti como persona para trabajar en ti, para sanar tu poder interior callado, arrebatado. Ese poder que hace de ti un ser soberano cuando ya no tienes miedo a levantar la voz, cuando ya no tienes miedo a mostrar todo lo que tú eres, a ser tú le pese a quien le pese, a brillar todo lo que tengas que brillar, le moleste a quien le moleste. Es irónico que las mujeres estén queriendo pelear con las herramientas del hombre en sus estructuras, pero para que sean escuchadas y representadas ellas. De hecho, puesto así, creo que pueden empezar a escuchar lo absurdo que parece, ¿cierto? En lugar de reconocer su lugar por derecho divino, porque es desde ahí, desde donde se puede generar el cambio. La mujer fue anulada, aniquilada y separada de su soberanía divina. Eso es lo que tenemos que reconstruir desde adentro, una por una, para ocupar el verdadero lugar que nos corresponde en este planeta, como seres divinos encarnados, con un valor y con una aportación muy específica. Cada una somos ese poder de transformación. Si las mujeres siguen pidiendo validación del hombre, si las mujeres siguen esperando ser validadas y aprobadas por el sistema creado por el hombre, por la energía masculina, entonces el problema seguirá ahí. Y el problema no es el hombre, ni su sistema. Es un conflicto muy básico que nos ayuda a todos en esta realidad a entender cómo está construida. Y es así, todos fuimos educados, todos estamos adoctrinados para merecer ser validados y aprobados como correctos, como inteligentes, como etcétera, para de esta manera poder ocupar un lugar en la sociedad. Y a todo esto, ¿a qué me refiero con un sistema masculino y pura energía masculina? En breve y en resumen, perdón, es toda la energía, todo lo que está vinculado, toda la energía masculina es toda la que está vinculada a la mente, a la razón, a la lógica, a la ciencia como ciencia, al método científico. Ajá. Que necesitas la observación, la experimentación, luego llegas a la hipótesis y es siempre 100% repetible y predecible, exactamente en la misma mesura. Esa es energía masculina. Operar y vivir y calcular su vida de esta manera es energía 100% masculina. Y observan aquí cómo está completamente en esta fórmula científica, anulado por completo el factor femenino. A título individual les puedo decir que es extraordinario, es hermoso, es magnífico vivir como un ser soberano. El ser soberano es el que se autogobierna, el que por ende no necesita validación de nadie. No la necesitas. Tú sabes lo que tienes, tú sabes de qué estás hecha, tú sabes lo que vales. No necesitas la validación del sistema. No necesitas la validación, mucho menos, de alguien más. Y en este caso, por las construcciones culturales y sociales que han reforzado la ideología del machismo, pues ni hablemos del poder que le arrebatamos al no requerir nunca más el permiso y la validación de un hombre. ¿Pueden percibir el poder inmenso que se esconde detrás de esto? Entonces, no podemos seguir cometiendo este error, mujeres. Y no puede venir de tampoco una determinación mental, ¿no? De este control mental, porque de nuevo es quererlo hacer desde la energía masculina y no funciona. Este quererte autocorregir con la mente cuando estás dándote cuenta que estás queriendo la validación de alguien, quererlo corregir desde la mente es usar de nuevo la energía masculina y es muy pesado. Por eso sanar desde la emoción que eso produce, por el trauma profundo que llevamos arrastrando desde generaciones, permite ahí sí liberar eso que estuvo ahí acumulado. Y entonces sí, ese paradigma en la psique se transforma, pero es desde el corazón hacia arriba, no de la mente hacia abajo. De nuevo, este es un principio regido por la energía femenina. La energía femenina sabe desde el corazón, sabes. Y los hombres sabios, los hombres que han hecho este trabajo de desarrollo espiritual, que tienen esta conexión con lo divino, es su conexión con su energía femenina, y ellos también saben desde el corazón. De nuevo, esto no es exclusivo de las mujeres. Todos tenemos las dos energías. El secreto está en balancearlas y no anular una con la otra. Entonces, como sociedad, la herida que tenemos que sanar es esta, la de necesitar la validación, porque cuando ya no necesitamos la validación, somos seres soberanos empoderados, por ende somos seres sanos, y los seres sanos no necesitan ir pisoteando, maltratando, lastimando a nadie. ¿Sí me explico? Necesitamos iniciar este cambio desde adentro, mujeres. Se inicia a título individual, porque como con todo lo demás, el efecto dominó se ve hacia afuera y ahí se transforma la realidad material. Nos han enseñado que existen dos tipos de personas. Las inteligentes, las que todo lo resuelven desde la razón, desde la cabeza, como se los decía hace un momento. Y este tipo de personas viven aislados de cualquier otra parte de su ser y aíslan su experiencia de vida y la limitan a este factor. Y existen los otros tipos de, el otro tipo de personas. Las personas viscerales. Las que viven dominadas y desbordadas por sus emociones y después las justifican con alguna razón. Muy lastimosamente, este segundo grupo es el que ha sido asociado a la energía femenina. Es el que sí ha sido más satanizado y al que nos han atribuido las mujeres. En general, a las mujeres nos catalogan en este grupo. Las de las emociones. Y sí, las emociones desbordadas, es decir, es la forma de actuar desde la inconsciencia. Pero las emociones trabajadas a la luz de la conciencia transforman todo. Entonces, no se trata de dejar de sentir. Ni tampoco se trata de dejar de pensar o de razonar. Se trata de coexistir y equilibrar estas dos existencias que somos y que poseemos. Esta es la etiqueta que nos han cargado a las mujeres. Es sumamente negativa, peyorativa y destructiva. Por supuesto que las mujeres nunca hemos querido cargar esta etiqueta, mucho menos las modernas, ¿no? Mucho menos las mujeres que nos consideramos inteligentes. No queremos ser catalogadas como las idiotas que solo lloran, ¿no? O que solo se enojan. No, eso es muy mala publicidad. Entonces, ¿qué hacemos las mujeres inteligentes? Ah, pues nos dedicamos a sobreestimular y sobredesarrollar nuestra inteligencia racional. Y ya sea que somos este grupo de mujeres overachievers, como se dice en inglés, las que se sobrecalifican en todo, ¿no? Las que acumulamos títulos, las que acumulamos retos alcanzados súper complicados. Ese es el resultado, ese es a donde nos ha llevado querer pertenecer al mundo masculino, pero en cuerpo de mujer. creyendo que eso nos valida como una mujer inteligente y nos quita la etiqueta de la mujer idiota emocional. Qué triste, ¿no? Mientras que lo que en realidad se requería era valorarnos desde el principio por tener esta habilidad de sentir y que, como sí somos inteligentes, con la inteligencia podemos discernir esa emoción y trabajarla, soltarla o yo qué sé, lo que sea necesario con esa emoción. Pero no se nos dio permiso, como no se nos dio permiso de sentir porque estaba mal, se nos olvidó. Y con eso dejamos de crear magia. Y con eso hemos contribuido a la autodestrucción del mundo. Ya sé, suena fatídico. Pero mi llamado hoy, a todas y cada una de ustedes, es a que sí se vuelvan a levantar en armas, pero desde adentro. Tengan el valor, sí, de levantarse en armas con ustedes mismas. Reconstrúyanse desde adentro. Revalórense, ámense. Ténganse compasión. Perdónense por sus equivocaciones. Apapáchense por su belleza. Y no pidan más validación. Pero de nuevo, es algo que se tiene que trabajar desde adentro. Las mujeres somos un regalo. Los hombres también contribuyen con su parte. Pero sin nosotras haciendo lo nuestro, vean a dónde está llegando el mundo. De verdad, no estoy exagerando. Sin nuestra participación activa a título individual, energéticamente, para contribuir a rebalancear la energía en el planeta, ¿a dónde vamos a llegar? Así que, mujeres, levántense, ámense y busquen dónde necesitan sanar para recuperar esa gran soberanía de ser divino que son, que vinieron a ser, porque el mundo las está esperando. Las quiero, las admiro a todas. Muchas gracias por escucharme pacientemente y hasta pronto. Unashili, sikaranashi kabe, ubiyanenisagie. Unashili, sikaranashi kabe, dicha kayalegasi. Kadi kuesu shtikiruti, irani sandaganashiu, nechulachu, daningichilayudi, irani uleneuni. Siempre he sido un ente libre en cada viaje, que aprecia los detalles a profundidad. Sé nadar contra corrientes celestiales, tengo mis guantes desde pequeña sé luchar. Siempre he sido un ente libre en cada viaje, que aprecia los detalles a profundidad. De nadar contra corrientes celestiales, tengo mis guantes, desde pequeña sé luchar. Nunca tuve miedo de intentarlo y fracasar, de tropezarme y sacudirme, volver a empezar. Aquí nada pasa, de sufrir por amar. Si es verdad que me amas, no me mientas al amar. A falta de verdad se llena ese costal. La culpa tiene peso y el veneno aquel fatal. Vivir en mortandad e infelicidad, el patrón de las conductas vuelve a facturar. Yo no soy víctima, yo soy victimaria. Le debo al karma, me falta pagarle varias. He sido karma pa' quien le deba el dharma. Mi vida hackeada, gambito de dama. Yo no soy víctima, yo soy victimaria. Le debo al karma, me falta pagarle varias. He sido karma pa' quien le deba el dharma. Mi vida hackeada, gambito de dama. Siempre he sido un ente libre en cada viaje, que aprecia los detalles a profundidad. Sé nadar contra corrientes celestiales. Tengo en mis guantes desde pequeña sé luchar. Siempre he sido un ente libre en cada viaje que aprecia los detalles a profundidad. Sé nadar contra corrientes celestiales. Tengo en mis guantes desde pequeña sé luchar. Soñamos tanto que dormido nos quedamos en brazos amargos, besos sabor verano. Noches de otoño se fundieron en tus manos, mi broche desatado, mi flor de piel temblando. No hay presagio anticipado, hay consecuencia en actos. Contemple daños resanando cada lago. Entre hielo, celos, se nos fueron años. Besos no repararon las fisuras en mi cráneo. Olvido olvidando a alguien más en el renglón. Aspiro inspiración para el vacío y el dolor. Mi cora de metal llama al Armagedón. En mi interior hay algodón para secar One Love. Habrá algún man que tenga otra canción de amor. En algún lugar del mundo lamento no ser yo. Amé el momento de la nube rosa, amor. Era enamoramiento y en amor me mintió. Y en amor me mintió. Y en amor me mintió. Y en amor me mintió. No hay mal que por bien no venga. Hay fortuna en la montaña rusa sin miedo a la vuelta. Estoy abajo y la subida se sospecha. Giro la rueda, solo la acción es la manera. Yo no soy víctima, yo soy victimaria. Le debo al karma, me falta pagarle varias. He sido karma pa' quien le deba el dharma. Mi vida hackeada, gambito de dama. Yo no soy víctima, yo soy victimaria. Le debo al karma, me falta pagarle varias. He sido karma pa' quien le deba el dharma. Mi vida hackeada, gambito de dama. Hola, hola, bienvenidos de regreso a este programa de Mujeres con Voz, que pueden escuchar aquí en la Guatulqueña Radio, como también en la Radio Caracol. Vamos juntando ideas, voces para celebrar este 8 de marzo. Y me encantaría también leerle algunos pensamientos sobre este mito, el mito de Tiresias. Hoy, 8 de marzo, día de memoria, de luce, de conciencia. Quiero compartir un mito antiguo que todavía nos habla. Es el mito de Tiresias, el vidente de la mitología griega. Cuenta la historia que Tiresias caminaba por el bosque cuando encontró a dos serpientes entrelazadas. Al golpearla, fue transformado en mujer. Vivió así durante 7 años. 7 años habitando un cuerpo femenino, viendo el mundo desde otra piel, otro ritmo, otra mirada. Después volvió a encontrarse con las serpientes. Y esta vez, a repetir el gesto, recuperó su cuerpo masculino. Tiresias fue, según el mito, quien conoció ambas experiencias, quien supo lo que significaba ser hombre y ser mujer en un mundo dividido, quien pudo hablar desde la frontera. Más adelante, los dioses le preguntaron quién sentía más placer en el amor, si el hombre o la mujer. Y Tiresias respondió que la mujer sentía más. Por decir esta verdad, fue castigado. Perdió la vista, pero a cambio recibió otro don, la clarividencia. Y aquí es donde el mito nos toca hoy, porque ver no siempre es tener los ojos abiertos. Y a veces quien han habitado el margen, quienes han sentido el peso de la desigualdad, quienes han sido silenciadas, son quienes ves más lejos. Tiresias nos recuerda que el conocimiento nace desde la experiencia de la vida, que comprender al otro exige atravesar límites, que la verdad muchas veces incomoda al poder. En este 8 de marzo, recordamos que las mujeres han sido históricamente castigadas por decir su verdad, que han sido invisibilizadas, interrumpidas, cuestionadas.

defiendo mi autonomía. Tengo derecho a un sistema de salud digno y sin violencia. A un trabajo digno, a habitar cualquier espacio de manera segura. Merezco vivir en un hogar libre de violencia. La maternidad será elegida o no será. Te llevas un día, te llevas la vida que le cabe a ese día. Y nada más, te llevas dos días, te llevas la risa que cabía en esos días. Y nada más. Y a mí me queda lo que sigue, a mí me queda lo demás. A mí me queda lo que falta por andar. Entierro el recuerdo de ti, que muera en mi oído tu voz, que muera en el alma tu engaño, tu trampa, y florezca en la tierra mi canto, mi fuerza y los días que faltan sin ti. Me robas un día, me arrancas el alma de ese día, y nada más. Me quitas la vida, pero es solo la vida que cabía en ese día, y nada más. Sentimiento, la palabra que lo cambia todo. No me ignores, ni menosprecies, tampoco me insultes, ni me ofendas, ya no más. Los celos no son un equivalente del amor. Las mujeres con discapacidad también somos violentadas. Bueno, para terminar este programa y para concluir con la información que amablemente tantas personas generaron para este programa, gracias, gracias a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las voces, a todos los corazones que se compartieron para llegar a este logro y que Aliche amablemente pues nos está apoyando produciéndolo en esta ocasión para poder hacérselos llegar a través de Huatulqueña Radio, de Radio Caracol, del blog de Mujeres con Voz y hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. ¿Y qué me querías contar, Julieta? Fíjate que se llevó a cabo un taller de cine para mujeres aquí en Huatulco. El taller se denominó Tejiendo contra la Violencia y participamos varias mujeres con las tejedoras audiovisuales y se llevaron a cabo pues alrededor de 20 cortometrajes. Fueron de uno, son cine minutos de 1 y hasta 2 minutos 30. Y hoy vamos a tener oportunidad de escuchar al menos, porque les vamos a compartir la liga en el muro de Mujeres con Voz para que entren y vean todo el material, pero para que al aire al menos uno de estos 20 cine minutos se puedan dar a conocer. En este espacio también participó La Negra, que canta esta canción de Gambito de Dama que vamos a poner en este bloque. Y para este taller también se reunieron 47 mujeres que nos dieron su voz para saludar al patriarcado. Vamos, en este 8 de marzo a festejar el momento en donde se derrumba el patriarcado. Y con ello estaríamos cerrando el programa de hoy. Y con esto vamos a cerrar. Yo creo que hablamos de cosas muy interesantes, Julieta. Sabemos, solo son opiniones. Mi opinión, tu opinión, lo que leíste de los datos técnicos del dios Google es otra cosa, porque son datos técnicos. Todo lo demás son nuestras sensaciones y opiniones. Estoy segura que mucha gente está de acuerdo con nosotros. Estoy segura que muchos no están de acuerdo. Pero esto es el bonito, ¿no? Poder ser libres, de poder, como mujeres, decir lo que pensamos. Y sobre todo, decir a todas y todos seres que nos van escuchando de tener un maravilloso 8 de marzo. Un día en donde, sí, nosotras mujeres gritamos nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestra fuerza, nuestra libertad, nuestra felicidad. Creo que me van a ver gritar en la calle, en el rinconcito hermoso de Mazunte, gritando, ¡sí, existo, soy mujer y soy feliz! Pues es un placer y es un honor compartir este micrófono en este día. La Aliche Beto, lo que yo conozco, una mujer revolucionaria, contestataria, pero una mujer de gran corazón que siempre ha promovido el amor propio, la compasión y el trabajo comunitario. Y yo creo que se refleja en este esfuerzo de comunicación al traer para ustedes todas estas bellas opiniones que no serían posible sin la confianza que tanto Aliche como Huatulqueña Radio a través de Mujeres con Voz genera en la comunidad. Así que gracias a todas y a todos quienes participaron en el programa. Y bueno, pues ojalá que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos pronto. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? De un día en la... veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Los celos no son un equivalente del amor. No me celes, no más. No me ignores, ya no más. No me culpes más. No me humilles más. No me ignores, ya no más. No me ridiculices, ya no más. No me forces a tener una relación sexual sin mi consentimiento, ya no más. No me humilles en público, ya no más. No me ignores, ni menosprecies. Tampoco me insultes, ni me ofendas, ya no más. No me descalifiques, ya no más. Consentimiento, la palabra que lo cambia todo. No se asesina la libertad, se defiende la vida. Visibilicemos a las mujeres con discapacidad, porque también viven violencias en sus comunidades. Las mujeres con discapacidad también somos violentadas. Relaciones sexuales no consentidas son violencia. No se humilla, se empodera. No es no, no se viola, se respeta. No me asesines, ya no más. Ya no me lastimes, ya no más. No me ignores por mi condición. Ya no más. Fuera de mi vida. Ya no más. Deja de burlarte. Ya no más. Mírame, aquí estoy. No me ignores. Ya no más. No me humilles. No me intimides. Ya no más. No mientas ni engañes. Ya no más. No me quites mi salario. Respétame. Escúchame. No me ignores, por favor. Aquí estoy. Ya no más. No me grites. Ya no más. No me siento cómoda con eso que me pides. Ya no más. Deja de invalidar lo que siento. Ya no más. No me grites. No es necesario. Respétame. Gorda, fea, Por Dios, si valgo oro, soy lo mejor que has tenido. Ya no me controles, ya no más. No me vuelvas a descalificar frente a nuestros amigos. Yo tengo opinión propia. Ya no me engañes, ya no más. Si en tus grupos comparten contenido que denigra a la mujer, alza la voz, detén la violencia. Ya no más. Ya no más celos, ya basta, no me controles. La violencia nunca empieza con un golpe, empieza con el control. Ya no más. No me mientas. Ya no más. Mientes, siempre mientes. Ya no más. Ya no más. Ya no más.